الحدث التاريخي. باسم الشعب العربي، باسم الشعب العربي، يا من آمنتم بالمجد، لا نساوم على حريتنا، لا إقطاع، لا استغلال، لا احتكار. في حياة الشعوب أجيال يواعدها القدر ويختصها دون غيرها لأن تشهد نقطة التحول الحاسمة في التاريخ. إنه يتيح لنا أن تشهد المراحل الفاصلة في تطور الحياة الخالدة، تلك المراحل التي تشبه مهرجان الشروق حين يحدث الانتقال العظيم ساعة الفجر من ظلام الليل إلى ضوء النهار. إن هذه الأجيال الموعودة تعيش لحظات رائعة، إنها تشهد لحظات انتصار عظيم لم تصنعه وحدها، ووصلت حركتها في ظلام الليل وحدها، وعملت وسهرت وظلت تسرع الثواني بعد الثواني إلى الانتقال العظيم ساعة الفجر. أما الطريق الذي نقبل عليه طويل وشاق. Arratsaldeon. 8ak pasatzen direla, hasiera emango diogu beste astebetez Intifada irratsaioari, Alabediko Win libretan. Ordu betez arituko gara, iragan astean bezala saboteatzen ez badigute behintzat. Eta ordu betez arituko gara Palestinako kontuez. Eta gaurkoan ezinbestean, ba, gehien bat Gazaren inguruan arituko gara. Ezkero jakingo duzuenez, atzo urte bete zen, ba, Israelgo armadak azken urteotako sarraski bortitzenetako bat burutu zuela Gazako zerrendan. 1,415 lagun garbitu zituzten. 1,500 lagun bizi diren bizitokia zikitu zuten, erabat. Eta gaur egun urte bete geroago gertakari horiek ekarriko ditugu gora. Hain zuzen ere, aste honetan abiatu da nazioarteko elkartasun martxa bat El Kairotik Gazara sartzeko asmotan. Horretaz solastu ginen aurreko irratzaioetan Katiusarekin, gure kolaboratzailearekin, eta bertan dago, hain zuzen ere, Gazarekiko mugan, Egipto eta Gazaren arteko mugan, eta duela ordu pare bat izan dugu aukera berarekin solasteko. Ez gara arriskatu zuzen-zuzenean egiteko, bakigu eta tartean arazo teknikoak izan daitezkela telefonoekin eta duela ordu pare bat egin dugu. 1,500 lagun dabiltza Gazako askatasunerako martxa hontan, Gazara sartzen saiatzen, haien asmoa da urtezarregunean sartzea. Eta horretan dabiltza, horretan solastuko gara Katiusarekin geroseago, eta gogora ekarriko ditugu ba, duela urte bete gertatutako zarrazki hori, eta zarrazki horiek. Hasi aurretik errepaso azkar bat emango diogu egunerokotasunari, izan ere, ba, bueno, baditugu albiste bat edo beste komentatzeko, urrengo egunetan sakonago jorratuko ditugunak. Beraz, gehiegi luzatu gabe, ba, tartea emango diogu azken asteko albiste freskoenei. Horretarako Kristalaz bestaldean dagoen laguna gurtu beharrean dago. Peter, arratsaldeon. Orain bai. Ahora sí. Arratsaldean. Arratsaldean, bai. Bueno, pues comenzamos con el repaso de la prensa y con una triste noticia, en este caso, la detención de una persona pues muy cercana para mucha gente que hemos viajado por Palestina. Pues es así. Hablamos de Jamal Yuma, que nos dicen que fue arrestado el día 16 de diciembre. Y dice que así, que este último arresto no es más que otra escalada del ataque israelí a los defensores de los derechos humanos palestinos, el cual sigue reprimiendo el derecho de expresión y de asociación. Dicen que las fuerzas de seguridad israelíes citó a Yuma en interrogación el 15 de diciembre a la medianoche. Horas después lo trajeron nuevamente a su casa y fue esposado mientras... Los soldados requisaron su casa durante 2 horas, mientras su esposa y 3 hijos pequeños miraron sin poder hacer nada las palabras de despedida de los soldados dirigidas a su esposa, que únicamente verá a su marido mediante un intercambio de presos. Desde ese entonces, Yuma ha sido detenido y prohibido hablar se le ha prohibido hablar con un abogado o la familia, y vamos, no se ha dado ninguna explicación alguna del arresto. Bueno, pues Jamal tiene 47 años, nació en Jerusalén y ha dedicado su vida a la defensa de los derechos humanos palestinos. Bueno, el enfoque principal de su trabajo es facultar comunidades locales a defender sus derechos humanos ante las violaciones ocasionadas por la ocupación, y es un miembro fundador de un número de ONG palestinas y redes de la sociedad civil palestina. Jamal pues es una persona muy conocida para muchas gentes que hemos viajado a Palestina, uno de los creadores de la organización Stop the Wall, de la que ya hemos hablado en más de una ocasión en este programa. Os invitamos también a conocer su página web, una fuente de información indispensable, Stop the Wall. Y bueno, pues así nos contaban en Radio Mundo Real, rescatamos este archivo sonoro sobre la detención de Jamal. Derechos humanos. Secuestro legal. Condena mundial a la detención de activista palestino por parte de las fuerzas de Israel. Un notorio activista de la Federación Amigos de la Tierra Internacional, quien trabaja como coordinador de la mundialmente conocida campaña Stop the Wall, paremos el muro en español, contra la construcción de una pared de cemento que aísle a las poblaciones palestinas, ha sido literalmente secuestrado por fuerzas policiales israelíes amparadas en la ley marcial. Jamal Yuma, de nacionalidad legal israelí, quien también integraba el equipo coordinador internacional del Foro Social Mundial, es mantenido detenido sin acceso a sus familiares y ni siquiera a su abogado defensor, dijo a Radio Mundo Real Dawood Hamodeh, su asistente en la campaña contra el Muro de la Vergüenza. Jamal fue arrestado en su propia casa y las fuerzas policiales retuvieron su computador personal, sus documentos relativos a la campaña de difusión mundial del proceso de construcción del muro, al tiempo que el allanamiento incluyó fuertes destrozos en su domicilio. La campaña que lleva adelante Jamal tiene como uno de sus principales componentes revelar ante la opinión pública mundial el modo en que la ocupación israelí de territorios palestinos lesiona los derechos de las comunidades palestinas y extrae los bienes naturales que le son propios. La organización Penguin, sigla en inglés para la Red de ONGs Ambientalistas Palestinas, miembro de Amigos de la Tierra Internacional, ha iniciado una campaña de denuncia de estas prácticas para callar la resistencia pacífica a la ocupación israelí. La organización palestina también solicita a organizaciones y a la comunidad internacional enviar solicitudes de liberación para este activista a las embajadas de Israel de cada país o bien directamente al gobierno de Tel Aviv. 90 días fuera del mundo. Jamal se encuentra absolutamente incomunicado. No es posible para su familia verlo, ni siquiera para su abogado, y no conocemos los cargos que se le imputan, dijo con preocupación desde Jerusalén Hamodeh. Se sabe que sus materiales de campaña están en poder de la inteligencia israelí y se teme por el destino y eventual manipulación de los mismos, agregó. Desde el momento de conocerse esta detención, muchas redes de organizaciones internacionales han solicitado su inmediata liberación. Dawood señala que en caso de que el detenido cuente únicamente con identificación palestina, pueden transcurrir hasta 90 días antes de que pueda ser visto por sus familiares en virtud de la ley marcial aplicada por parte de Israel en los territorios palestinos. www.radiomundoreal.fm. Bueno, pues así nos contaban en Radio Mundo Real la detención de Yamal, de este activista, que por cierto ahí pues también ha abierto un blog en el que se puede pues consultar la última hora sobre su situación. Y en la versión en español y más recientemente actualizada en 24 de diciembre nos cuentan que hoy 24 de diciembre fue sometido Yamal Yuma a una audiencia ante un juez militar en el centro de detención de Moscovilla, en Jerusalén. Aunque la interrogación a Yamal se acabó hace 8 días, el juez honró la petición de la policía israelí y de la agencia de inteligencia extender su detención para 12 días más para investigar antes de una segunda audiencia planeada. Esta mañana el juez mantuvo el pretexto falso para el arresto de Yamal de ser un residente de Cisjordania, insistiendo en que es ajeno a... Es de residencia en Jerusalén, dado que trabaja en la oficina de Ramallah. Esto somete a Yamal a la ley militar israelí. Las autoridades de ocupación israelí en Jerusalén mantienen incomunicado a Yamal sin acceso a su abogado hasta en... la traducción al castellano es un poco... pues bueno, que se encuentra en situación de incomunicación. El archivo sobre su detención permanece en secreto y bajo cargos desconocidos. Y bueno, pues en las próximas semanas, pues nos daremos más información sobre la situación de este conocido activista de la organización Stop the World detenido recientemente. Bueno, talen aipatu bezala gaur dedikatuko diogu bereziki irratzaioa duela urte bete Gazan burututako sarrazkiari, eta horretarako atzera begirada bat egingo dugu eta garai horretako sarrazki horretako datu batzuk aipatuko dizkizuegu. Pues recordamos esta masacre que se cometía el ejército israelí en Gaza hace un año. Comenzaba pues el 27 de diciembre y se extendía hasta el 10 de enero y se cobraba la vida pues de 1.415 personas. Creo que tenemos unos datos sobre lo que suponía aquella masacre, ¿no? Pues sí, tenemos algunos datos que hemos podido sacar porque tampoco hay en internet alguna cosa así como haciendo, alguien ha hecho un resumen perfecto de esto, y bueno, pues lo que hemos podido sacar y un poco de lo que de nuestra pequeña biblioteca, pues tenemos aquí pues eso, que las cifras de palestinos muertos durante el conflicto pues hombre, difieren de forma bastante importante, pues eso, depende de quién las maneje, eso está claro. Y bueno, existen pues esto, el Ministerio de Sanidad de Hamas y las Fuerzas de Defensa Israelí, que no las hemos cogido. Y bueno, y así como la Organización No Gubernamental de Palestina, del Centro Palestino para los Derechos Humanos. Bueno, pues decimos que el número de muertos oscila, según estas fuentes, entre los 1.166 que reconoce el ejército israelí a los 1.417 del informe del Centro Palestino para los Derechos Humanos. El número de civiles varía significativamente entre el ejército israelí, que habla de 295 civiles fallecidos, pues a los que se podría sumar hasta 162 o más, y las 926 víctimas civiles del informe del Centro Palestino para los Derechos Humanos. Bueno, pues según el gobierno de Hamas, la Franja de Gaza, y el Ministerio de Sanidad de Hamas en Gaza, bueno, pues desde el inicio hasta el 29 de enero del año siguiente, del 2009, murieron 1.414 palestinos. De ellos, 430 eran niños, 111 eran mujeres y 97 eran ancianos y 13 eran miembros del personal médico de Gaza. Las mismas fuentes informaron de un total de 5.380 heridos, entre los que habría 1.870 niños, 800 mujeres y 22 miembros del personal médico de la franja. Según el Centro de Palestino para los Derechos Humanos, que publicó el 19 de marzo del 2009 un informe sobre el número de palestinos fallecidos, bueno, pues nos daba una cifra de 1.417 de total de palestinos muertos entre el 27 y el 18. De ellos, 926 serían civiles, 313 eran niños y 116 mujeres. 255 serían oficiales de la Policía Civil de Gaza. Y los 236 muertos restantes serían milicianos, miembros de la brigada de Erzekin al-Qasad, Yihad Islámica y otros grupos armados palestinos. Hablamos ahora, pues, de, claro, de la crisis humanitaria que provocó esta masacre, este genocidio en Gaza, y hablamos, pues, de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, que afirma que la crisis humanitaria de la Franja de Gaza es significativa y no debe ser subestimada, faltaría más. Y, bueno, pues la ONU afirma que la situación es una crisis contra la dignidad humana que dura ya 18 meses, estamos hablando de los 18 meses anteriores al ataque en Gaza, en la Franja de Gaza, conllevando una destrucción masiva del medio de vida y un significativo deterioro de las infraestructuras y servicios básicos. El miedo y el pánico son generalizados en el 80% de la población y, bueno, pues no puede subsistir por sí misma y dependen de la ayuda humanitaria, eso está clarísimo. Bueno, y luego pues hablamos un poco de la ministra israelí de Asuntos Exteriores, de Tzipi Livni. Joder, qué nombre. Ha firmado... La que, por cierto, pues sí. Recientemente en el Reino Unido, pues un juez ha decretado una orden de arresto contra ella por crímenes contra la humanidad, sí. A raíz de su intervención pues en el Ejecutivo israelí durante esta masacre. Eso es. Pues esta señora afirmaba por aquellos entonces que no existía tal crisis humanitaria y que la situación humanitaria en Gaza es enteramente como debería ser. Pues como debería ser, que pues eso, que la culpa se la echa jamás, y gritó, bueno, criticó a el líder de la Liga Árabe, a un tal Amr Moussa, criticó a Livni por estas declaraciones y también al Consejo de Seguridad de la ONU por no responder más rápidamente a esta crisis. La Comisión Europea informó el 5 de enero que todavía persisten las dificultades para entregar ayuda humanitaria en la franja debido al cierre de los pasos fronterizos, e instó de nuevo a las autoridades israelíes a garantizar un espacio humanitario que permita su entrada, pero bueno. Bueno, pues 10 camiones del Programa Mundial de Alimentos con 300 toneladas métricas de ayuda alimentaria entraron sin incidentes el 7 de enero en la franja por el paso de Kerem Shalom en el sur durante las 3 horas de alto el fuego declarado por Israel. Y fueron distribuidas en Gaza, en Yan Yunis, y el coordinador de la Oficina ONU para Asuntos Humanitarios pues informó que la tregua supone un movimiento significativo. Bueno, estamos hablando de lo que era el conflicto en esos días. Añadió que, bueno, que lo importante era la distribución de alimentos y que atender a los palestinos en los alrededores de Gaza. Pues la Cruz Roja Internacional ha manifestado que la gente está muriendo debido a que las ambulancias no pueden llegar a tiempo a atender a los heridos ni a trasladarles al hospital. Hablamos un poco de lo que fue el refugio, de lo que era pues la gente de donde se podía refugiar. Toda la población civil en Gaza permanece, pues era vulnerable a este ataque y había una sensación de pánico, de miedo y angustia pues a lo largo de toda la franja. Civiles han implementado un toque de queda autoimpuesto, dado que no existen sistemas públicos de aviso o refugios efectivos. Y bueno, pues hay gente evacuando sus casas y permaneciendo en las calles durante largas horas, expuestos al mayor peligro, permaneciendo con familiares, etcétera, etcétera. Los civiles se enfrentan a inseguridades mientras se reabastecen de artículos básicos de alimentación, agua y gas para cocinar. La mayoría de las familias se amontonan en una o dos habitaciones que consideran las más seguras de la casa, sin electricidad y apenas agua corriente por aquellos días. La Media Luna Roja palestina informaba que miles de hogares han sido dañados y comienza a ser crecientemente difícil para sus residentes permanecer en ellos debido al frío, recordemos que estábamos en pleno invierno, y ha preparado sus escuelas para actuar como refugio temporal para los desplazados. El 1 de enero, aproximadamente 400 personas pasaban la noche en refugios de emergencia de la UNRWA. Como denunciaron tanto las Save the Children Alliance como al Meshan Center, antes de la operación terrestre del ejército israelí, más de 13.000 personas, 2.000 familias, han sido desplazadas en la franja. La mayoría de esas familias buscan refugio con sus familiares, mientras que 1.200 permanecen en los refugios temporales proporcionados por la UNRWA. Bueno, pues hablamos un poco de lo que fue pues el combustible y la electricidad que faltaba por todos los sitios y que, bueno, pues en Gaza pues solamente tiene una central eléctrica y, vamos, no está operativo debido a la falta de combustible, por supuesto, industrial y a piezas de recambio que no llegaban nunca. Pues a día 1 de enero los cortes de electricidad duraban 16 horas al día debido al daño provocado por los ataques aéreos. Algunas líneas eléctricas fueron cortadas, dejando algunas áreas sin electricidad ninguna. Además, a los daños provocados por los ataques aéreos de 15 transformadores eléctricos que se cargaron, 250.000 personas en el norte y centro de Gaza no disponían de electricidad, y el día 1 de enero una línea de 5 megavatios de Egipto a Rafah fue dañada, extendiendo los cortes de luz pues a Rafah, que solía tener suministro continuo, y tampoco había suministro de combustible para calefacción y cocina a la mayoría de las 240 estaciones de la ciudad de Gaza que había cerrado. Bueno, el día 4 de enero hay un apagón casi total en la ciudad de Gaza, el norte de Gaza, el área media y Jan Yunis, la mayoría de la red telefónica, el 90%, incluyendo las líneas terrestres y antenas para móviles, no funcionaban pues debido pues a los cortes de electricidad que había en toda la zona. Por aquellos días, pues la verdad es que eran muy pocos los testimonios que nos podían llegar en directo desde la zona, ya que pues toda la información estaba pues mediatizada a través de las grandes agencias de comunicación. Lo que sí nos pudo llegar el testimonio de un activista asturiano, Alberto Arce, que pues le pilló allí prácticamente la invasión, ya que pues bueno, estaba dentro de un grupo de la organización Free Gaza, que habían desembarcado pues con ayuda humanitaria allí, y le pilló todo el pastel allí. A raíz de pues las imágenes que pudo grabar en directo y de los testimonios que pudo recoger, pues grabó una película. Que pues bueno, el tráiler y fragmentos de la película se pueden consultar en internet. Erased Wipe of the Map, borrados del mapa. Y bueno, pues vamos a escuchar algunos testimonios in situ, pues la verdad bastante impactantes. El primero de los que vamos a escuchar es el momento en que, pues bueno, mientras estaba atendiendo a una emisora de radio, pues se vivió en directo el bombardeo del hospital El Auda en el campo de refugiados de Jabalia. Un hospital pues que también mucha gente de aquí, de Euskal Herria, que haya estado en Palestina conocerá, o que haya estado en Gaza conocerá, porque es un hospital de la organización Healthwork Committees, pues en la que trabaja también nuestra colaboradora Juani, y bueno, pues que fue atacado también durante estos bombardeos, y bueno, así lo narraba in situ Alberto Arce. Hola, ¿qué tal? Mira, acaba de caer una bomba en el patio del hospital Al Auda, en medio del patio. Sí, sí, sí, a 10 metros de donde estamos. Hay heridos. No, yo estoy bien, estoy... Bueno, pues este era uno de los momentos en el que pues Alberto Arce narraba en directo ese ataque contra el hospital de Lauda, y bueno, este era otro de los testimonios que se pueden recoger o que se pueden escuchar en esta película. Este es el almacén central de comida de las Naciones Unidas en la Franja de Gaza, y está ardiendo desde hace media hora por culpa de una bomba israelí. Los israelíes están a menos de 200 metros detrás del almacén de las Naciones Unidas y siguen avanzando sobre la ciudad. Esto no tiene límite ni ningún tipo de sentido. No sé cómo uno puede mantener la neutralidad o el relato con lo que estamos viendo. He querido coger la cámara porque estoy harto de lo que estoy viendo, harto. Not a humanitarian issue. It's the issue of people. Pues estos son fragmentos de esta película que os comentábamos, y estas serán pues otras declaraciones que hacían un programa de radio. Que se encontraban, entre comillas, bajo protección de las Naciones Unidas en una escuela, después ya de haber sido expulsadas de sus casas. Israel decidió que necesitaba contrarrestar esa noticia, inventarse una tregua de 3 horas y para generar un corredor humanitario. Y hemos dedicado el día precisamente a ver si eso era cierto o no, y nos hemos encontrado con varias sorpresas. Lo primero es que durante las 3 horas que ha durado la tregua han muerto 10 personas. Han sido asesinadas 10 personas, con lo cual la tregua no ha existido. Lo segundo es que los que somos testigos directos y estábamos en el campo de refugiados de Jabalia ahora, vimos como los helicópteros apaches seguían atacando y seguían disparando sin ningún tipo de complejo contra el campo. Yo personalmente he vivido un suceso, y es que hemos realizado a la 1:35 de la tarde, más o menos, una salida con una ambulancia para recoger un cadáver de un palestino asesinado por un francotirador. Y cuando los dos camilleros ya regresaban hacia la ambulancia, es donde yo estaba grabando la escena, un francotirador israelí les ha disparado en 6 ocasiones, hiriendo a uno de ellos en el muslo. La bala le ha entrado y le ha salido limpia por la pierna. Cuando logramos volver a meter a los dos camilleros en la ambulancia y cerramos la puerta, de la que nos íbamos por la espalda, dispararon 7 veces más contra la ambulancia. Una de las balas se quedó dentro de la ambulancia, la pudimos ver rebotar y quedarse parada dentro de la ambulancia. O sea, eso ha sido la tregua. Respecto al corredor humanitario, es cierto que han pasado algunos camiones por el paso de Kerem Shalom, pero también es cierto que desde que el ejército israelí introdujo los tanques en la franja está cortada en al menos 3 bolsas inconexas entre sí, con lo cual, pese a que la ayuda ha introducido a Naciones Unidas, la ayuda se ha quedado en el sur. Y básicamente se ha limitado a harina y aceite. Es decir, se mantiene la política de hacer pasar hambre a los palestinos, pero sin llegar a matarlos de hambre. Hacerles adelgazar, pero sin llegar a matarlos de hambre. Es decir, ellos saben exactamente la cantidad de toneladas de azúcar, de harina y de aceite que hay en la franja de Gaza, esperan a que se vacíen los almacenes, y exactamente el momento en el que van a tener que cerrar sus puertas, permiten entrar ayuda para una semana más. Y cuando hablo de ayuda, hablo de harina para hacer pan en casa, que consiste cocinándolo con leña, porque no hay gas para que funcionen los hornos. En eso consiste la ayuda, en eso consiste la alimentación, en mantener a del 1,5 millones de palestinos a 500,000, literalmente a pan y agua. Bueno, pues esto era el testimonio in situ que durante aquellos días pues recogíamos de este activista, de Alberto Arce, y que era realmente pues de los pocos que podían trascender el bloqueo informativo a que estaba sometida la Franja de Gaza. Tienes, creo, algún dato más interesante, ¿no?, que destacar. Sí, como hablábamos antes, hablamos con esto de Alberto hace, comenzábamos con el bombardeo en el hospital. Vamos a hablar un poco de lo que fue aquellos días en cuanto a salud y, pues eso, pues como hablábamos del bloqueo de la Franja de Gaza, el 31 de diciembre, el Almacén Central de Medicamentos estimó que 105 fármacos y 255 suministros médicos de la lista de medicamentos y suministros básicos se habían terminado, y aproximadamente un 20% de las ambulancias estaban inmovilizadas debido a la falta de piezas de recambio. Pues las ambulancias además estaban sufriendo dificultades para llegar a los heridos a causa de los bombardeos continuados y de los tiroteos que les pegaban, claro. Los hospitales sufrían una severa escasez de gas para cocinar, con cuya existencia se terminará, pues se terminó completamente en los próximos días. Debido a esta escasez, el Programa Mundial de Alimentos distribuyó carne enlatada y galletas energéticas. Como resultado de las carencias, docenas de árabes de Gaza estaban siendo tratados en el hospital Barbi Salih de Axelón, mientras otros estaban cruzando Egipto pues a duras penas desde Gaza en busca de tratamiento. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, al menos 1,000 aparatos médicos se habían averiado y no podían repararse por el bloqueo. En el octavo día de la guerra, esta carencia de equipamiento y piezas de recambio era todavía un desafío principal para el ministro de Salud de la Franja, que afirmó que mientras que las condiciones en los hospitales son extremadamente precarias, la situación se ha estabilizado debido al gran volumen de suministros médicos recibidos, pues esto era a mediados del conflicto. Nos comentan luego que el día 4 de enero todos los hospitales de la ciudad de Gaza estuvieron sin electricidad durante 48 horas, dependiendo por completo de generadores de respaldo. Los hospitales advertían que los generadores estaban próximos a venirse abajo. Y el 4 de enero la UNRWA tuvo que cerrar 4 de sus 18 centros de salud debido a las hostilidades en sus proximidades. Por segundo día consecutivo, las autoridades israelíes se negaron a permitir la entrada de un equipo de emergencia del Comité Internacional de la Cruz Roja en ayuda del personal de SIFA. El gobierno suizo protestó y fue que la negativa de las autoridades israelíes al acceso a Gaza por parte de los equipos de emergencia médica del Comité Internacional de la Cruz Roja. Bueno, pues el Comité Internacional de la Cruz Roja alertó de las necesidades de suministros médicos de Gaza, sangre, medicamentos y bolsas para cadáveres, además de un grupo de cirujanos especializados del CIR, que no sé qué es, que solicitó la entrada en Gaza antes de la invasión por tierra israelí. No pudo entrar en la faja y debido a que el paso de Eret continuaba cerrado, así que vamos, se murieron todos. Bueno, pues esto era un pequeño recordatorio de lo que, de la situación que vivíamos, pues días como estos hace ya un año. A raíz de aquello, pues las propias Naciones Unidas y el relator especial de las Naciones Unidas, Goldstone, pues calificó estos hechos en un informe como crímenes de guerra. Nadie ha, no se han depurado responsabilidades a día de hoy. Y bueno, pues un año después, y ante la situación humanitaria, pues realmente desesperada que se vive en Gaza, pues hablábamos los días anteriores y hemos tenido la oportunidad de hablar en directo pues con la marcha por la libertad de Gaza, en la que 1.500 activistas internacionales pues pretenden durante estos días transgredir las fronteras impuestas por Israel y entrar en la franja de Gaza. Hablaremos de los pormenores de esta marcha, pues después de hacer un pequeño parón musical también, pues para poder asimilar toda esta información. Escuchamos un tema de Rimbana y a la vuelta pues hablamos sobre la marcha por la libertad de Gaza. Bueno, yo no sé si usted sabe que España está entre los 10 primeros países exportadores de armas. Yo no sé si sabe estas cosas, que vendemos armas a países que no respetan los derechos humanos, como Israel. A mí me parece muy hipócrita hablar de, no sé, un gobierno que habla de derechos humanos. A mí me gustaría que nos explicara esta incongruencia. Nosotros tenemos una industria de armamento que exporta armamento. Ha citado algún país, por ejemplo Israel, porque está de actualidad, decir que es absolutamente insignificante. Insignificante, no debe llegar a... igual no llega o pasa de 1.000.000 de euros. Sí. Para mostrar la insignificancia, ¿tiene usted una idea de cuántos civiles palestinos habrán matado nuestras armas? Estoy convencido que nuestros componentes o con el armamento que nosotros... vendemos a Israel no se ha utilizado para eso. Hipocrisiari, stop. Israelgo estatuari sostengu gehiagorik ez. eta lehen kontatu dizuegun bezala, badira egun batzuk abiatu zela El Kairotik Gazara nazioarteko martxa bat. Eta Gazako sarrazkitik urtebete-bete denean, 1500 nazioarteko ekintzaile abiatu dira El Kairotik, eta asmoa da Gazan sartzea datozen egunotan, urte bukaeran. Egia zan orain arte eta jakin izan dugunaren arabera patraba besterik ez dizkiote jarri Egipto aldean. Eta guk aukera izan dugu gure kolaboratzaietako batekin mintzatzeko, bertan dago El Kairon. Hobeki izan da, orain egongo da Egipto eta Gazaren arteko muga inguru hortan. Eta bueno, gogorarazi behar dizuegu badagoela webgune bat, marchaporgazalibre.org, eta bertan aukera dukazue gaztelaniazko informazioa jasotzeko bertati bertara, eta eguneratuta martxa honen gora berak, eta bertatik albiste batzu jaso ditugu. Ba, bueno, jaso ditugun azkenak, ez dira oso lasaigarriak. Gehien bat, atxiloketak. Egipto detiene a 38 integrantes de la marcha por la libertad de Gaza. Las fuerzas egipcias de seguridad detuvieron a mediodía de ayer domingo a 38 participantes de la marcha por la libertad de Gaza, según un comunicado emitido por los organizadores de la marcha. Las fuerzas de seguridad egipcias detuvieron a un grupo de 30 internacionales cuando se encontraban en un hotel de Al-Arish y a otro grupo de 8 en una estación de autobuses. También irrumpieron en un acto de recuerdo por la masacre perpetrada por Israel durante la operación Plomo Fundido que se estaba celebrando en el puente Kars al-Nil en El Cairo. La Marcha por la Libertad se propone que entren esta semana en Gaza más de 1000 activistas internacionales para denunciar el bloqueo contra el territorio palestino. Entre los detenidos hay personas de todas las nacionalidades, españoles, franceses, británicos, estadounidenses, japoneses. En el segundo grupo de 8 detenidos en la estación de autobuses de Al-Arish en la tarde del 27 de diciembre hay ciudadanos estadounidenses, británicos, españoles, japoneses, griegos, según declararon los organizadores. Finalmente, las fuerzas egipcias de seguridad cedieron y dejaron que la mayoría de los detenidos salieron del hotel. Y en informaciones más recientes, porque esta página pues la están actualizando en cada momento, en noticias de hoy, de esta misma tarde, nos contaban que la policía egipcia había detenido a 2 activistas catalanes, a una española y a una suiza, que intentaban entrar en Gaza. La policía egipcia mantiene retenidos a 2 catalanes, una española y una suiza que pretendían entrar en la franja de Gaza por el paso egipcio de Rafah para romper simbólicamente el bloqueo impuesto contra el territorio palestino. Según denunció a la agencia EFE el activista Manuel Tapial, sus 4 compañeros, 2 catalanes, una onubense y una suiza, habían salido esta mañana de la localidad de Al-Arish y habían logrado llegar a Rafah, donde la policía egipcia los interceptó, les quitó sus pasaportes y los mantiene retenidos. Fuentes de la embajada española aseguraron a EFE que están siendo siguiendo los acontecimientos. Por su parte, Tapial, con otro grupo formado por 9 activistas del Estado español, 2 turcos, un italiano y un francés, se encuentra bloqueado por la policía a 5 kilómetros de la localidad de Al-Arish, de donde salieron a pie esta mañana en dirección a Rafah. Precisamente con Katiusa, una compañera pues de este grupo que habían partido esta mañana andando desde la localidad de Al-Arish hasta la frontera con Rafah, pues hemos tenido la oportunidad de hablar durante esta tarde. Y bueno, pues a continuación nos dejamos con esta entrevista que manteníamos con Katiusa. Bueno, y seguís en Wintifada y como os anunciamos antes, pues nos vamos a conectar vía telefónica y en directo con el extremo sur de la frontera entre Gaza y Egipto. Allí tenemos a Katiusa, compañera del colectivo Zaituna de Tarrasa y colaboradora también del programa Wintifada, que está participando de esta marcha por la libertad de Gaza. Y a la que hemos pillado, esperemos que se porten las conexiones telefónicas y que podamos charlar con ella durante los próximos minutos. Y tenemos ya a Katiusa al otro lado del teléfono. Katiusa, egunon. Egunon, Koldo. Bueno, creo que por el bullicio que escuchábamos antes, que te encuentras en plena manifestación, ¿no? Sí, estamos en Al-Arish, que es el pueblo egipcio más cercano a la frontera, 45 kilómetros de la frontera de Rafa con Gaza, y pues lo único que nos ha quedado hacer, porque la policía no nos permite ni marchar para ningún lado, ni coger un taxi ni nada, es pues hacer una concentración en la plaza, delante de la mezquita, para que todo el mundo sepa por qué estamos aquí. Y ahora podéis escuchar un poco las voces de la concentración. Antes de nada, cuéntanos, pues, bueno, ¿cómo ha sido el periplo hasta llegar allí? ¿En qué consiste esta marcha por la solidaridad, por la libertad de Gaza? Y, bueno, ¿cómo ha sido el viaje, la llegada allí y hasta ahora? Vale, pues, a ver, primero de todo, la marcha tiene intención de romper, la intención de la marcha es romper el asedio, ¿no?, el bloqueo que está sufriendo la población de Gaza desde más de 2 años. Y por esa razón queremos llegar a la frontera todos. Hay más de 1.500 personas. La intención es llegar a la frontera de Rafa y presionar para que se abra, ¿no? Para que podamos entrar nosotros, que llevamos también la ayuda humanitaria, y que pueda entrar al mismo tiempo la otra caravana que ha salido de Gran Bretaña, con el parlamentario también Galloway, que han estado bloqueados a la frontera de Egipto, pero ahora parece ser que han conseguido entrar a Egipto. Y ellos llevan como 140 camiones de ayuda humanitaria. Uh-huh. Pues la gente ha ido llegando al Cairo, porque en principio el 27 de diciembre teníamos que encontrarnos todo el mundo, todos los internacionales en el Cairo, en un local que nos pusieron a disposición unos jesuitas. Pero pues al nada más llegar, yo llegué el 24 y me enteré que el gobierno de Egipto había dicho que no iba a abrir la frontera como había acordado con la organización Code Pink, que es la que coordina la marcha a nivel internacional, que prohibía cualquier acto en favor de la marcha, que prohibía cualquier actividad y cualquier movimiento o que fuera pues relacionado con la marcha. Entonces también quedó prohibida totalmente y explícitamente la reunión de los internacionales el día 27. Pues por eso nos fuimos reuniendo de manera semi clandestina en hoteles, habitaciones y así, con grupos, representantes de los varios grupos y así, y pues hemos elaborado una estrategia alternativa. Y se trata pues de organizar varios actos en el Cairo. Ya se han llevado a cabo algunas actividades, se han encendido unas velas para los muertos de Gaza en el Nilo, en un barco. La policía llegó, pues los asedió, pero al final los dejaron ir. Y algunos, bueno, varios ya, hemos empezado a marchar hacia Al-Arish, siempre con medios privados, intentando no llamar la atención. Algunos han sido parados y controlados en los puestos de control policial. Algunos han llegado con escolta al hotel, porque según la policía egipcia nos quieren proteger del peligro que puede haber. Y ahora nos encontramos la delegación catalana y española, con un grupo de turcos, ingleses, franceses, de origen árabe también. Nos encontramos aquí en Al-Arish, donde hemos estado un par de días medio detenidos, o sea, por algunas horas detenidos totalmente en el hotel, que no nos dejaban salir en absoluto. La policía egipcia, estamos hablando. Y ahora, pues, estos días, ayer a la noche, hemos podido circular, pero sin mochila, con la condición que quedase nuestra mochila en el hotel. Esta mañana hemos intentado salir del hotel, todos con la mochila, y la policía se nos ha parado ahí en las escaleras. Hemos estado más de una hora en las escaleras, que no nos dejaban salir. Al final, pues, se han organizado y nos han dejado salir, pero claro, hemos llegado a la plaza del pueblo y están todos alrededor de nosotros. Hemos hecho una pancarta, hemos gritado unos eslogans: Palestina libre, somos todos palestinos, Egipto abre la frontera, en árabe para que la gente pues se entere de lo que estamos haciendo. Varias personas se han acercado a nosotros, pero la policía les niega el derecho de acercarse y les echan, ¿sabes? Le imponen que pues que se vayan, que no hablen con nosotros. Uh-huh. Pues ahora hace poco más se acercó un egipcio que es abogado. Estaban hablando en árabe con un compañero nuestro que es de Turquía y pues le amenazaron al egipcio que lo iban a detener si seguía hablando. Katiusa, hace prácticamente un año desde la masacre que cometió el ejército israelí en Gaza el pasado enero de este mismo año del 2009, prácticamente está cerrada, totalmente cerrada la entrada internacional en la franja de Gaza. ¿Cuáles eran vuestro plan para, pues bueno, vulnerar las trabas administrativas para conseguir entrar? Y una vez dentro, ¿cuál era el programa que teníais previsto? A ver, primero, pues las trabas administrativas, digamos que ni las consideramos, porque una de las políticas del gobierno egipcio es decir que no hay problema para ir a Rafah ni para ir a Gaza si tenemos el permiso de la embajada. Evidentemente la embajada no puede conceder ningún permiso sin la autorización del gobierno egipcio. Entonces, como una vuelta que intentan, pues intenta que nosotros busquemos otras soluciones. De todas maneras, pues la intención es eso, es permitir que la frontera se abra, que la gente entre, que los palestinos que quieran salir salgan, que entre toda la ayuda humanitaria. Una vez ahí, si es que conseguimos entrar, pues tenemos varias asociaciones de gazawis, de habitantes de Gaza, que nos están esperando, y tenemos un programa que consta en varias reuniones con varias organizaciones del pueblo, sobre todo organizaciones humanitarias, porque el fin de la marcha es sobre todo de carácter humanitario. Y luego, pues el día 31 se prevé una marcha de los internacionales junto con los palestinos hacia la frontera de Erez, que es la frontera que está entre Gaza y lo que se llama Estado de Israel, para presionar que se abra también esa frontera. En este momento, bueno, ayer, justo porque era el aniversario del comenzamiento de los bombardeos a Gaza, hicimos aquí también en el Cairo una concentración, encendimos velas para recordar justamente los muertos, hasta cuando la policía nos dejó, pero pues duró muy poco, no querían que hiciéramos eso. Y en ese momento te digo que hemos empezado a ir andando hacia la frontera, porque no hay manera de coger ningún medio de transporte, y vamos a intentar con la mochila y todo ir andando hasta cuando podamos. Claro, vuestra intención es abordar, intentar entrar en Gaza a través de la frontera con Egipto. Nos contabas pues que habéis tenido reuniones con organizaciones de allí egipcias. ¿Cuál es un poco el sentimiento un año después de aquella masacre, ¿no? Que pues bueno, desde Egipto se pudo vivir en primera línea. ¿Cuál es el sentimiento de la población egipcia, de las organizaciones solidarias, pues un año después, ¿no? De aquella masacre. No, mira, con organizaciones egipcias no nos hemos nunca juntado oficialmente, porque una de las mayores prohibiciones del gobierno era esa, y ellos nos hicieron saber que los estaban controlando demasiado, entonces fue prácticamente imposible. No sé si en este momento en el Cairo han conseguido, porque también la comunicación no es muy fácil, pero en general lo que nos parece de la población egipcia es que, o sea, es muy difícil percibir, ¿no?, algo, porque tiene mucho miedo, porque la verdad es que no hay que olvidar tampoco la situación política de Egipto, que la gente no se siente libre de expresarse. Pero mucha gente, pues lo que vemos es que sí que, pues no tienen simpatía para nosotros, pero nunca conseguimos profundizar pues el discurso, sea por problemas lingüísticos evidentemente, que porque cada vez que nos acercamos llega la policía y les amenaza a ellos y les dice que se tienen que ir, que no tienen que estar con nosotros. No sé, yo personalmente, de las personas con quien he estado hablando, me parece que hay un poco opiniones contradictorias, ¿no? Por una parte hay gente que justifica toda la política de, pues, entre comillas, seguridad, o sea, porque claro, el gobierno dice que no podemos que no podemos llegar a Rafa porque Rafa es peligroso, porque hay tensiones y no sé qué, y que por nuestra seguridad no nos deja, ¿no? Entonces hay gente que es, la verdad, hay gente aquí en Egipto, que justifica esa actitud. Pero también hay mucha gente que no la justifica, que nos dice, sois maravillosos por haber llegado, porque los de Gaza son nuestros hermanos, son nuestros, o sea, y aquí en Arish y en Rafa hay muchos palestinos también que viven aquí. Mucha gente que está esperando poder entrar. Encontramos también algunos palestinos que viven fuera, que vinieron para intentar entrar, pero que le han dicho que no hay manera. Uh-huh. La situación es un poco complicada y la verdad, nosotros también tenemos varios problemas de comunicación en ese sentido, ¿no? Por estas previsiones y eso. Ajá. Katiusha, nos comentabas los planes para los próximos días, que tenéis intención de intentar llegar a pie hasta la frontera con Rafah. Momento hemos salido. Ajá. Y bueno, no sé también cómo, un poco la sensación entre los internacionales que participáis en esa marcha respecto a la seguridad personal, ¿no? Me imagino pues que, bueno, el intentar entrar en Gaza, en un pues, territorio completamente cerrado y ocupado, pues entraña cierto peligro. No sé cómo abordáis el tema de la seguridad o... Mira, aquí, hasta cuando estamos en Egipto, el peligro más grande es que nos detengan y que nos secuestren en algún lugar y que nos paren. Entonces, pero eso ya lo llevamos asumido del momento que hemos dejado el Cairo, sobre todo. Una vez, si conseguimos llegar a Gaza, pues todos los internacionales están súper conscientes de la situación, que la situación es tensa, pero eso nos quita el ánimo, la determinación total para llegar ahí. Muchos de nosotros también han estado en Cisjordania, saben cómo funciona un poco, saben que los palestinos no nos van a poner nunca en peligro real, que ellos se organizan para que nosotros podamos participar con ellos, pero que no tengamos riesgos de lo concreto de daños, de heridas o de... Pero claro, eso es todo muy incierto, porque sabemos perfectamente que si llegamos a la manifestación aérea, Israel pues utilizará medios represivos contra nosotros. De todas maneras, estamos bien determinados ahí. En ese sentido, no hay... El miedo no tiene mucho espacio entre nosotros en ese sentido. Pues, Katiusha, en caso de conseguir entrar satisfactoriamente, ¿cuándo entraríais en Gaza? El día en que estaba previsto entrar era el día 29, o la noche entre el 29 y el 30. Pero este punto, como todos los programas han saltado, porque el gobierno egipcio ha hecho esta doble política de pues acordar y negociar con la Cozy Pink, con la asociación que organiza, y luego cambiar todas las cartas, pues en este momento supongo que llegando a la frontera, pues los grupos que llegan intentarán entrar en cada momento. Lo cual no quiere decir que lo conseguirán, porque la frontera está cerrada. Pero lo que esperamos es estar ahí mucha gente, esperar que lleguen los demás, y una vez que estemos mucho, pues hacer presión. Siempre con métodos no violentos y pacíficos, pero sí, con una presión determinada, ¿sabes? Sin volver atrás ni un paso. Pues Katiusha, desde aquí, desde Wintifada, seguiremos muy de cerca el transcurso de esta marcha. Esperamos que pues pueda culminar satisfactoriamente, tanto por la labor humanitaria de pues bueno, todo ese material que se pretende introducir, como por también la significación simbólica de que un grupo de 1.500 internacionales pues consigan vulnerar el bloqueo y entrar en Gaza, cosa que en el último año pues muy poca gente ha conseguido, ¿no? Claro, sí, es verdad. Pues nosotros lo que pedimos por nuestra parte es que la información circule lo más posible, que llegue, sé que en Cataluña, por ejemplo, ya varios medios de comunicación han difundido la noticia, y entonces pues lo que pedimos es que la voz circule, que se hable del tema, que se hable de Gaza, que se hable de la situación en que está viviendo la población, que no tienen nada, ni los bienes fundamentales, no tienen, pues le falta también mucha comida, no tienen los medicamentos básicos, no tienen material escolar, o sea, una situación increíble. Y también, pues estaría bien que todo el mundo escribiera y presionara con llamadas, emails y cartas a todas las embajadas, la española, la de cada país, para que pues presiones en el gobierno a su vez y nos dejen entrar y abran la frontera. Eso es lo que sobre todo pedimos. Pues Katiusha, que muchas gracias por haber compartido esos minutos con nosotros. Seguiremos muy de cerca el transcurso de, como decía, de esta marcha. Os deseamos mucha suerte y bueno, pues seguramente que tendremos más oportunidades de hablar tanto a lo largo de este viaje como a la vuelta. Es que ricasco y hasta la próxima. Es que ricasco, shukran. Shukran, Palestina curra, la libertad por Palestina. Alabedi, inshallah. Agur. Inshallah, agur. Ez dut negar egingo. Jadanik ezin dira marea, pasioa eta sumina gelditu. Gure bekokiak ezin ditu borrokatu gabe nekeak hartu. Ez dugu atxedenik hartuko, harik eta mamuak eta itzalak gure lurretik kanpo ikusi arte. Fadua Tukan. Bueno, ba, hoxe izan da Katiusharekin izan dugun solasaldia. Duela pare bat ordu gerora jakin dugunez, ba, hiru lagun atzilotu dituzte eta guk dakigula Katiusha ez da hoietako bat. Eta besteak ere, ba, antza denez zazki utzi dituzte. Eta hurrengo egunotan Alabedin eta Wintifadan ba izango dugu aukera gehiago, ba Gazako askatasunaren aldeko martza horren berri emateko. Hauze izan da dena gaurkoz. Ya vamos dando finalizado, por finalizado el programa de hoy, Peter. Eso es, vamos a finalizar el programa de hoy. Y no sin antes leer esta noticia, que nos dice así, que viene referida de la marcha esta sobre Gaza, que dice así que un superviviente del holocausto en huelga de hambre, en solidaridad con Gaza, pues se ha puesto en huelga de hambre, precisamente. La estadounidense Hedy Epstein, una mujer de 85 años, que sobrevivió al holocausto judío, se ha declarado hoy en huelga de hambre en el Cairo, en protesta por la decisión de Egipto de no permitir a cientos de activistas pro-palestinos llegar a Gaza. Decía así que he participado en la lucha por los derechos humanos y civiles, la mayor parte de mi vida he enviado cartas y telegramas y ahora correo electrónicos, pero llega un momento en la vida en el que uno tiene que dar un paso extraordinario y este paso extraordinario para mí es declararme en huelga de hambre, dijo a la agencia de noticias EFE, Epstein, sentada frente a la sede de la ONU en la capital egipcia. Tenemos otra noticia de última hora y dice así que el convoy Viva Palestina, dirigido por Josh Calloway, que también está integrado en esta marcha, que también se encuentra retenido en Aqaba, con 250 camiones de ayuda y 500 voluntarios, que están todos también en huelga de hambre, pues hasta conseguir desbloquear la situación. En este caso era un convoy que mandaban desde Gran Bretaña y en el que participaba también un diputado británico. Josh Calloway es así, bastante famosillo este señor. Bueno, pues lo dicho, que durante la próxima semana y en tanto en los espacios informativos de la Bedi como aquí en Wintifada tendremos oportunidad de seguir el transcurso de esta marcha. Y nada, pues que sigáis escuchando Wintifada el próximo lunes de 8 a 9 y a través de la web, la www.herriak.org o comitéinternacionalista.org, pues también se pueden escuchar todos los programas. Hala, pues nos escuchamos la próxima semana. Eso es, venga, nos vemos. Agur. Agur.